12 y 8 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Lo hacemos, ya saben, que cada martes con el turno de intervenciones a través del cual nos acompañan las diferentes formaciones políticas con representación municipal. Es el caso del cierre de turno en la jornada de este 4 de febrero con la participación del Partido Socialista. Ya nos acompaña el secretario de Política Municipal del PSOE, Jorge Chacón, a quien damos la bienvenida. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Vamos a hablar sobre diferentes temas y dentro de ese desglose de cuestiones políticas que quieres destacar, pues vamos a ir en ámbito geográfico de mayor a menor, ¿no? Vamos a comenzar hablando de la situación nacional. Ayer, precisamente, arrancaba la legislatura con el discurso del Rey en el Congreso de los Diputados y demás, y nos deja, bueno, pues un panorama político nacional que tú querías también valorar, ¿no? Sí, más que valorar lo que está pasando en la política nacional es lo que nos puede afectar, ¿no? Porque aunque nos creamos que al estar en un pueblo aquí metido en la Sierra de Cádiz esto nos coge de lejos, al final todo esto va dejando una lluvia fina que nos cae a todos, ¿no? Esperemos que esta lluvia fina tarde en llegar a Ubrique. O sea, yo no detesto que haya llegado a Ubrique, pero si se mantiene en el tiempo seguro que sí, ¿no? Hombre, a mí me sorprende, eso sí es verdad, dar unas cuantas pinceladas, me sorprende el ruido, ¿no? El ruido que se ha montado o que se monta desde las últimas elecciones generales, en torno a todo lo que es gobierno, en todo a lo que se mueve, se hace o se deja de hacer. Cómo se mira, cómo se opina, cómo se sienta uno, cómo. O sea, me parece que estamos en un debate tan estéril que en algún momento se tendrá que agotar y los ciudadanos tendrán que darse cuenta que ese debate es falso, que ese debate no es la realidad que deberíamos de tener los ciudadanos sobre la mesa, ¿no? Porque, hombre, si nos ponemos a mirar con datos reales, un gobierno que lleva tres cuartos de hora constituido, pues, hombre, habría que valorar de alguna manera el tema de las pensiones, el tema del salario mínimo interprofesional, el tema del 2% para el tema de los funcionarios. O sea, aspectos muy positivos que afectan muy directamente a la realidad de muchos ciudadanos. Y parece que lo importante es cuántas palmas dio Pablo Iglesias al discurso del Rey, si uno abrazó más fuerte o menos fuerte a su compañero de partido y si no es un enemigo, y una cantidad de estupideces que al final lo que están intentando es, en definitiva, algo que yo entiendo muy, muy claramente y creo que mucha gente lo entiende también. En el fondo de todo esto lo que hay es que no se respetan las reglas de juego democrática y no se respetan los resultados electorales. O sea, a ver cuándo la oposición de una puñetera vez asume que las elecciones las ganó el Partido Socialista, que tiene la legitimidad absoluta para conformar gobierno con los partidos que entienda necesario y que además puede buscar los apoyos en cualquiera de los partidos que forman el arco parlamentario porque son legítimos y legales y están representados legítimamente dentro del Parlamento. Y además, a ver si aprendemos a respetar la democracia, y que cada uno critique, cuestione y valore lo que tenga en gana valorar. Parece que la derecha y la ultraderecha ha venido a poner siempre el dos huevos duros más de todo lo que se hace, no termina de asumir estos resultados, no termina de asumir esta realidad y están perdidos en ese sistema continuo de acoso y derribo, de insulto y de generar ese mal ambiente frentista que existe hoy día en la política nacional. Y los ciudadanos, como no somos nada más que reflejo de lo que hay y de lo que escuchamos, parece que nos estamos convirtiendo, y además uno lo denota muchas veces en conversaciones con diferentes amigos o conocidos, que parece que nos tendremos que radicalizar por narices a la hora de apostar o por blanco o por negro. Parece que los matices han desaparecido. Y creo que es un error. Hay que volver a esa normalidad, que cada uno defienda lo que entienda que tiene que defender dentro de la ley, y que cada uno haga lo que tiene que hacer dentro de la ley. Pero desde luego, lo que no puede ser es que oigamos con tanta frecuencia eso que hay que ilegalizar a los partidos que a mí no me gustan. Hay que acabar con según qué libertades, porque entendemos que aquí todos no somos iguales ni todos tenemos los mismos derechos, y si no, a los tribunales. Yo creo que ese es un mal camino. Si el Partido Popular quiere seguir a la ultraderecha en este camino, allá él, pero creo que los ciudadanos al final se darán cuenta que todo esto no deja de ser eso, una extensa cortina de humo para evitar que lo que las urnas han dicho, que lo que los ciudadanos han decidido es lo que se tiene que llevar a cabo. Y después, como decimos siempre, cuando pase el mandato, que después cada uno elija lo que entienda que tiene que elegir. Pero hay que acabar con esta crispación y, desde luego, desde los pueblos, por lo menos el Partido Socialista, nos vamos a negar a mantener este frentismo, porque creemos que no ayuda para nada ni al desarrollo de la población ni a la sociedad en sí. Bueno, y eso nos lleva precisamente a valorar también el panorama autonómico, ¿no? De hecho, pues eso es lo que hacía el presidente de la Junta de Andalucía hace tan solo una semana, cuando se cumplía un año, ¿no?, de gobierno del Partido Popular con Ciudadanos y Vox en Andalucía. Sí, ahora que se dice tanto eso de que usted prometió y no ha cumplido, bueno, pero ¿por qué no se le exige a todo el mundo con la misma rigurosidad, ¿no? O sea, yo escuché, además con todo el descaro del mundo, a un consejero decir que eso de prometer 600.000 puestos de trabajo en campaña electoral no deja de ser nada más que una declaración electoralista, que eso no hay por qué cumplirlo. Pero claro, otros, si se saltan una coma de lo que han dicho, pues hay que casi poco menos que crucificarlo y darle de latigazos, ¿no? Ya está bien, por eso digo que ya está bien de toda esta parafernalia. A mí me parece muy bien que Moreno Bonilla considere que lo que ha hecho en este año es genial, majestuoso y perfectísimo. Pero es curioso que lo que le sale bien es porque es un gran gestor y lo que le sale mal es porque es una herencia que se encontró y no hay manera de levantarla. Bueno, me parece que es una manera también de tomar a los ciudadanos por poco maduros, ¿no? Como si aquí todo el mundo se estuviera chupando el dedo. Mire usted entra y será responsable tanto de lo bueno como de lo malo. Y además tendrá que hacer frente, si después de tantos años de gobierno socialista esto está tan mal, ¿qué ha cambiado usted? ¿Qué ha cambiado usted para que cambie esa realidad? ¿O qué ha intentado usted cambiar? Hasta ahora, nada. Bueno, eso sí, bajarle los impuestos a los más ricos, eso sí lo ha hecho con mucha claridad. Y no ha tenido, vamos, no le ha temblado el pulso en absoluto. Pero bueno, allá cada uno, ¿no? Lo que sí es cierto es que, hombre, no se puede estar continuamente lanzando esas campañas de cortinas de humo. A mí me llama mucho la atención, uno, porque uno tiene una, no sé, uno, unos hábitos un poco raros, ¿no? Y, por ejemplo, leo los presupuestos de la Junta cuando los aprueba, eso que son más de 5.000 folios y esas cosas. No me leo los 5.000 folios, ¿eh? Sería pretencioso que yo dijera eso. Pero ustedes han escuchado esa frase tan fácil que ponía: vamos a cerrar los miles de chiringuitos que el PSOE tiene abiertos. Cojan ustedes los presupuestos de la Junta y cojan ustedes los organismos autónomos y entes asociados. Se van a enterar ustedes lo que esta gente llamaban chiringuitos, lo que son. Y sáquenme una lista de cuántos han cerrado. Porque claro, si cerrar significa que un ente que llevaba ya X años sin tener funciones ni presupuesto, ahora lo cierran administrativamente, ah, vale. Pero que sepa todo el mundo que ni uno de esos organismos anexos, que tiene la Junta de Andalucía para el desarrollo de las diferentes funciones de las consejerías, se ha cerrado ni solo, vamos, ni uno solo. Y si me apura, en algunos de ellos se han hasta suplementado con más personal. Casualmente, exconcejales y exalcaldes de los gobiernos, tanto de PP como de Ciudadanos, que se han quedado sin el cargo. Y me dirá alguno, pues eso lo hacen todos. Pues vale, pero que ellos también. O sea, entonces, vamos a dejarnos de tantas historietas, vamos a dejarnos de tantas cortinillas de humo, vamos a dejarnos de tanto eslogan, que está muy bien, y lo que hace falta es que la Junta de Andalucía actúe, gobierne, y sobre todo gobierne para los ciudadanos. Y los ciudadanos somos los pueblos, seamos del color político que seamos. O sea, eso es una declaración de intenciones. Y me gustaría de verdad que la Junta se manifestara sobre muchas situaciones que nos afectan directamente a las poblaciones y sobre todo que afectan muy directamente a este pueblo y que hasta ahora solamente tenemos la callada por respuesta. Así sería una buena manera de demostrarnos que estamos equivocados en estos planteamientos que estoy haciendo yo ahora mismo. Y eso nos lleva, pues, por tanto, a hablar del panorama local, ¿no?, y de los propósitos que se plantea el Grupo Municipal Socialista en nuestra localidad. Bien, como ya te decía, por suerte, Ubrique está en otra película, ¿no? En Ubrique hay un gobierno fuerte, un gobierno asentado, un gobierno que ha demostrado durante la legislatura pasada y el tiempo que llevamos de esta, que son poco más de 6 meses, su solvencia, y donde... Perdón, que no sé por qué esto suena. ha demostrado su solvencia, como decía, y donde de una manera yo creo que inequívoca estamos apostando por resolver situaciones que llevan enquistadas en la propia dinámica municipalista durante mucho tiempo, más de la cuenta. Por eso no es cuestión de jugar aquí a ver quién es más responsable que quién, sino quién tiene la responsabilidad de resolver esos problemas. Como ya te digo, en Ubrique estamos en otra película, pero bueno, cada uno adquiere el rol que quiera, ¿no? Cada uno decide su rol, cada partido político decide a qué quiere jugar en el municipalismo nuestro. Y hombre, llama la atención, o por lo menos a mí me llama de sobremanera la atención, que tanto el PP como Ciudadanos parecen estar más preocupados en erigirse en portavoces, no sé si autorizados o no, del gobierno de la Junta de Andalucía, pero que además yo creo que tienen la osadía de atribuirse, atribuirse como propia las cuestiones que afectan a Ubrique. O sea, si mañana sale cualquier noticia donde Ubrique está beneficiado en algún tipo de subvención, de ayuda, de programa o de obra, automáticamente pega un salto a las redes o a la radio o en ruedas de prensa un responsable tanto de PP o de Ciudadanos, dependiendo de las consejerías que lleven en la Junta de Andalucía, donde ellos se atribuyen la gestión de todo eso. Hombre, eso que a mí me parece inaudito, ¿no? Pero particularmente me parece hasta un suicidio político, allá cada uno, ¿no? Porque si uno se atribuye esos logros con esa facilidad, me imagino que los fracasos también serán de ellos, ¿no? ¿O es que los fracasos son de quien gestiona? Además, es un poco infantiloide, ¿no?, el querer convencer a un ciudadano cuando nos está escuchando y está viendo lo lentas y tediosas que son las negociaciones. O sea, desde que tú tienes una idea, la plasma, la hablas con el responsable autonómico, se valora, se le da cabida en un programa y después se le busca consignación presupuestaria, vete a saber en qué presupuesto. Pretender que porque uno llegó anteayer y mañana se resuelve un tema es porque yo he llamado por teléfono y me lo han resuelto, es un poco casi como tomarle el pelo al ciudadano que desconoce cómo es el trámite administrativo, ¿no? Pero como ya digo, que cada uno coja el rol que quiere, que cada uno juegue a lo que quiera jugar, ¿no? Nosotros, desde luego, lo que no vamos a permitir es que se mangonee el trabajo que de una manera seria y continuada se está haciendo desde la administración municipal. Y no por una cuestión partidista, sino por una cuestión de seriedad institucional, de política en mayúscula. O sea, que cada uno asuma su rol, y el rol de la gestión municipal lo tiene inexcusablemente la alcaldesa y su equipo de gobierno. Y si me apuras en los contactos con el exterior, única y exclusivamente la alcaldesa. Nadie es tan ingenuo como para pensar que porque Manolo o Jorge Oliva den un telefonazo a un delegado de turno, automáticamente se aprueba un proyecto. Ahora, yo he escuchado de barbaridades dichas en este medio, atribuyéndose ya resoluciones de problemas históricos como si eso estuviesen resueltos, y podíamos jugar a pasarle en lista todos los meses y preguntarle cómo van las gestiones de ese tema. Sería un poco ridículo, ¿no? O sea, pero algunos quieren jugar a eso. Me parece muy bien. Hombre, yo quiero pensar que el desconocimiento muchas veces hace que uno dé esos saltos, ¿no? Esas cabriolas hacia adelante, ¿no? Y que ese desconocimiento, además, haga que no se valore, o no se vea, o no se tenga conocimiento. Ese desconocimiento hace que uno no sepa de dónde se viene y hasta dónde vamos. Perdonen ustedes que le voy a pegar un martillazo al teléfono porque no sé por qué no se calla. Bueno. Pero un segundo, son ¿verdad? Cosas que si pasa. Como buen hombre no soy capaz de hacer dos cosas a la vez. En el directo no pasa nada. Ay, estamos hablando de. Ya está, ya espero que se haya callado. Es que esto no es. Perdón. Entonces, lo que venía a decir un poco. Es que Ubrique, ante esta situación, no sé si se me ha olado ya en lo que estaba hablando. Lo que sí quería decir eso, es que estaba un poco, que ese desconocimiento hace que se, hombre, y si es ofensivo, es un poco ofensivo. O sea, pretender atribuirse que gracias a sus gestiones se ha conseguido los comedores escolares, cuando es el ayuntamiento el que se ha gastado los billetes sin corresponderle, porque es una inversión. Y lo hemos hecho porque se trata de Ubrique y porque son niños de Ubrique y porque el servicio es para Ubrique, y la alcaldesa, con su buen criterio, ha decidido que era priorizante sobre otros temas, pretender que, ahora se ha anunciado de la reunión que tuvo ayer la alcaldesa con el diputado y la presidenta de la diputación, ¿no?, la predisposición para acometer las obras de inundaciones en Coto Mulera, que es nada más que la friolera de 1 millón y pico de euros, donde la diputación ya ha dado el paso positivo para que lo que le afecta a ella por la carretera, que son de titularidad de diputación, o sea, la sustitución del puente de los Cuatro Ojos, que puede estar casi en unos 400 y pico mil euros, la diputación parece que sí lo va a resolver. Bueno, estoy esperando que aparezca ya el portavoz oficial de la Junta de Andalucía en este medio diciendo que la otra parte la paga la Junta. Porque si no, se lo reclamaremos continuamente. ¿O es que ahora esa responsabilidad ya no es de ellos? Y si de verdad se quiere trabajar por Ubrique, lo que deberían de hacer es instar a sus responsables públicos a que se ponga en contacto directamente con la alcaldesa y entre los dos busquen la mejor solución para resolver este problema. Entonces, podemos jugar lo que queramos cada uno, o seguimos como estamos, que es que la alcaldesa seguirá pidiendo insistentemente la reunión con los responsables de turno. Me imagino que llegará el día en que le den esa reunión y entonces se tratarán los temas en profundidad. Pero te digo que esto se lo puede tomar uno de dos maneras, o se lo toma uno como un choteo de medio broma porque parece un poco infantiloide, como he dicho antes, o como algo serio que se plantea como una acción de gobierno. El gobierno municipal no va a perder el tiempo en estas tonterías. No va a perder el tiempo en preocuparse si Manolo, si Jorge o si quien sea está haciendo o no está haciendo gestiones. Ellos sabrán lo que tienen que hacer. Pero lo primero que tienen que hacer es mirar por los intereses de Ubrique, y mirar por los intereses de Ubrique es darle al ayuntamiento el sitio que tiene que tener. Y si sus responsables políticos tienen algún problema en reunirse con Isabel Gómez, son ellos los que tienen que instarlos a que olviden esos problemas y se sienten con Isabel Gómez. No al revés, no como no se puede sentar con Isabel Gómez, se sientan con ellos. Ellos no gestionan nada, lo siento mucho, no lo digo yo, no es un acto de decisión política que el Partido Socialista no deja. No, mire usted, es que las estructuras de las administraciones están diseñadas y los responsables son los responsables y los titulares de las administraciones son sus titulares. Y le pese a quien le pese, el titular del Ayuntamiento de Ubrique es la alcaldesa Isabel Gómez. Y yo sé que a más de uno sí que le pesa, y bastante, pero esa es la realidad. Por otra parte, como ya digo, también esa realidad a la que me estoy refiriendo es muy tozuda. Y la realidad nos dice que la gestión va bien. Eso significa que no hay problema en calle, alumbrado, agua, en viales, a lo mejor parques más sucios de la cuenta. Claro que los hay. Es un sistema de trabajo continuo y voy a descubrir ahora la bola del millón. Va a seguir pasando. O sea, van a seguir deteriorándose las calles, va a seguir habiendo problemas de agua, va a seguir teniéndose que arreglar parques y jardines, la limpieza tendrá que mejorarse en algunos puntos y en otros. Bien, esa es la dinámica y el devenir diario. Ahora viene la parte importante, la de los retos. Ubrique tiene una serie de retos que ya escapan de lo municipal. Estamos en manos de otras administraciones. Ubrique tiene retos importantísimos en infraestructura, tanto de carretera, con la ansiada variante y con las mejoras de la A373, que gracias a la gestión, en su momento, de a quien le correspondía, pues se va a llegar hasta el puerto del Espino, aunque algunos piensen, parezca que la arreglaron ellos anteayer. Y ahora tendríamos que empezar a pelear de una manera seria en la conexión con Villamartín para mejorarla, y también, por otra parte, lo que es la salida hacia Benocás, que también la carretera está ya en un grado de deterioro importante. Habrá que trabajar en esa línea de infraestructura rodada. Y después hay otra infraestructura importantísima, que es la hidráulica. Ubrique tiene un problema enorme de riesgo de inundaciones. Por suerte, vamos a tocar madera, no estamos sufriendo, porque se han hecho pequeñas obras de intervención, digamos que las que atienden a las avenidas de 25 años, que son las que podemos controlar, digamos, de una manera más directa, a lo largo de diferentes años, se han hecho esas intervenciones que han permitido que se mejoren situaciones muy puntuales, pero el gran riesgo de avenidas sigue estando ahí, seguimos estando catalogados. Por suerte, no nos han sacado de ese catálogo, vamos, además sería un sinsentido que lo hicieran, ¿no? De zona A de riesgo preferente de inundaciones. Además, en el último plan hidrológico de la Confederación Guadalete-Barbate, de la que formamos parte, somos la única población, junto al pueblo de Pruna, que aparece con nombres y apellidos y con dinero presupuestado para la intervención en cauce urbano. Y lo que necesitamos es que se desarrolle ya, de una vez por todas, ese proyecto que las administraciones autonómicas, que no son los políticos que van llegando y saliendo, sino los técnicos que los elaboran, conocen y tienen desarrollado perfectamente. No digo desarrollado el proyecto, desarrolladas las soluciones. Saben perfectamente, puesto que si uno revisa la documentación de todos estos años, tanto en diferentes intervenciones parlamentarias se habla de que se está trabajando en las soluciones y de que se están desarrollando esos modelos de soluciones, soluciones que son las mismas que hemos incluido en el Plan General de Ordenación Urbana, las mismas, para que tengan, digamos, ese efecto, por si cabe de alguna manera, de apoyo y sostén a las medidas que se tengan que tomar. Esto no es menor, es una obra que en el año 2009 estaba valorada en 14 millones de euros, tuvo consignación presupuestaria durante cinco años, no se ejecutó, y no viene al caso ahora el plantear por qué se ejecutó y por qué no, algunos lo saben y otros se lo imaginan, pero la realidad está que, claro, después de todo ese tiempo, esa consignación presupuestaria desapareció de los presupuestos. Tenemos que volver a recuperarla y tenemos que marcarlo como una prioridad absoluta, porque si mañana llueve y tenemos la mala suerte de la avenida de 500 años, empezaremos a buscar a quien le echamos las culpas de que esto no se haya ejecutado. Y yo prefiero darnos golpecitos en el pecho ahora, antes de que pase, que no golpes de sufrimiento el día que pase. No me quiero poner agorero, pero indudablemente es un grave riesgo y un riesgo real que existe en la población de Ubrique. Después, ¿verdad?, que tenemos otra serie de infraestructuras que son también del mismo grado de importancia, porque un tema es los trabajos que se están empezando a hacer por zonas y que tienen que conllevarnos un cambio total en muchas zonas de Ubrique, y me refiero a la movilidad. Tenemos unos malos hábitos, y no es que yo les regañe a los ciudadanos, pero es la realidad. Acostumbramos a usar el coche más de la cuenta en una población tan pequeña. No estoy cuestionando ahora que para ir a trabajar tengan que ir en coche, porque los polígonos están alejados, pero sí es cierto que podríamos ir en bastantes menos coches de los que vamos. Uno se pone en cualquier tramo de la carretera a la hora de entrada y salida y la inmensa mayoría de los coches pasan con una o dos personas. No le estoy yo diciendo a la gente cómo tiene que ir a trabajar, pero es una realidad. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, es muy difícil que si en el tramo de media hora se mueven 3.000 coches en Ubrique, tengan cabida en el viario público de Ubrique, porque no tenemos capacidad para eso. Es verdad que se pueden, indudablemente, si tuviésemos la variante abierta con las conexiones, si nos dejaran de verdad hacer el puente, que ese será otro tema de debate en su momento, y creo que el jueves tienen una reunión con el delegado de Medio Ambiente, y no es mal momento para que la alcaldesa y el concejal de urbanismo le planteen al delegado la realidad que tenemos, y me estoy refiriendo al puente de la garganta, vamos, para que nos situemos, la conexión por el matadero, por la cañada que pasa por debajo del polígono de la piel y conecta con el puente de los Cuatro Ojos, para que nos entendamos, no el Naranjal, sino el otro carril. Y ahí parece que el único problema es salvar el río. ¿Cómo se hace el tablero para salvar el río? Indudablemente, si nos dejaran acometer esa obra, desde luego que desahogaríamos mucho la salida y entrada de vehículos al polígono industrial al tener dos zonas de acceso. Indudablemente, la obra de la rotonda del Stop, mal llamada, o en el entorno de Juan Carlos I, va a permitir darle mayor fluidez al tráfico. ¿Eso significa que no va a haber ningún atasco? Seguro que no, porque tenemos un factor limitante, y es que en el tramo de esa rotonda hay 5 pasos de peatones. 5 pasos de peatones que, indudablemente, en horas punta, cada vez que pares el tráfico, o sea, está el primero a la altura de la ferretería, para que nos entendamos, en la Plaza de la Estrella, después otro intermedio, después otro en el Stop que cruza hacia lo que sería la barrera 18 de julio, otro abajo para la entrada del Algarrobal y otro en las pinturas Rafa, para que nos entendamos. Indudablemente, cuando haya gente cruzando por esos pasos de peatones, los vehículos se detienen. Pero también es cierto que el sistema de rotondas, no lo hemos inventado nosotros, le da mayor fluidez al tráfico, aunque tendrá, como es lógico, las retenciones que sean. Por esto, no es una solución individual la que hay que tomar para resolver este problema de movilidad. Es un conjunto de situaciones, es un conjunto de soluciones que indudablemente pasan por el compromiso y el apoyo de la Junta de Andalucía. Y en este caso, de dos consejerías diferentes. Por una, la de Fomento, con nuestra variante, y por otra, la de Medio Ambiente, para que nos deje resolver de una vez por todas el problema, como ya he dicho, de la cañada esta, hacerle un uso alternativo para poder, para que sirva de vial de descongestión de la vía principal. Después también tenemos retos culturales en todos los aspectos. Tenemos ese Cine Capitol, que dimos el primer paso importante de su adquisición, que no es poco, y ahora hay que buscar las fórmulas y la manera de resolver cómo lo acondicionamos, cómo lo ponemos en funcionamiento. Estamos otra vez hablando de lo mismo, el cálculo son unos 500.000 euros en principio, creo recordar, porque aquí todo vale 500.000, no sé por qué, de dónde ha salido el número ese ahora, pero todo vale 500.000, y indudablemente es un compromiso de la corporación el buscar esas soluciones. Y como a nadie se le escapa, o tenemos la complicidad de las administraciones autonómicas, o es muy difícil que nosotros encontremos recursos por nosotros así, propiamente, recursos municipales, para resolver esta situación. Después tenemos, en el tema de la movilidad, me he dejado aparte el tema de aparcamiento. Estamos trabajando en soluciones de aparcamiento, ya se han buscado. En la legislatura pasada se habilitaron un buen número de plazas de aparcamiento, pero la realidad es muy tozuda. Y algo que estábamos disfrutando los ubriqueños de una manera gratuita y graciable, como era esa bolsa de aparcamiento en el parque, en la Plaza de la Estrella, pues va a desaparecer cuando los propietarios decidan ejecutar sus obras, y hay que buscar esas soluciones. Me consta, además no me corresponde a mí decirlo, pero me consta que el equipo de gobierno, con la alcaldesa a la cabeza, están buscando soluciones y trabajando sobre esas soluciones, que en breve pues darán los pistoletazos que nos indiquen hacia dónde vamos en este tipo de soluciones. En definitiva, lo que quiero decir, y no se me puede olvidar, que todo esto englobado dentro de un plan general que tiene que dar la solución más importante a un problema endémico de Ubrique, que es la falta de suelo industrial. Ubrique sin suelo industrial, no somos nada, parece el título de una canción, pero es cierto. Tenemos una necesidad imperiosa de suelo industrial, y el plan general, además de completar todos los aspectos del desarrollo de un pueblo, como ya digo, en todos sus vertientes, fundamentalmente apuesta por el tema industrial, que es primero lo que nos da de comer, lo que mantiene vivo esta población y lo que tiene que ser garantía de futuro. Todo esto no deja de ser un compendio a grandes rasgos de lo que tenemos entre manos. Y lo que tenemos entre manos significa seriedad, trabajo y compromiso. Aquí no vale jugar al tacticismo, no vale intentar, a ver si haciendo esto le quito unos votillos a estos socialistas para que no sean tanto, a ver cómo va. No. Aquí hace falta el apoyo, además incondicional, de todos y cada uno, los responsables públicos y de las formaciones políticas que conforman el arco municipal, porque nos va en ello. O sea, Ubrique ya no es cuestión de hacer una placita más o una placita menos. Es cuestión de que... Perdón. Sí. Es cu- cuestión de que tengamos todos claro que el Plan General es la guía que apuesta por el futuro, y todo lo que yo he relatado aquí a grandes rasgos está recogido en ese documento, que es el que hay que desarrollar. Porque Ubrique, sin tener esas metas y esos retos, difícilmente podrá subsistir en este mundo tan competitivo y tan voraz, ¿no? Que como tú dejes un trocito de bizcocho, el primero que pasa se lo lleva. Pues ahí quedan, ¿no?, todos esos argumentos en torno al ámbito político local que quería destacar en este tiempo de radio, aquí en la mañana de Radio Ubrique. Se nos agota ese tiempo y agradecemos a Jorge Chacón, secretario de Política Municipal del PSOE, que nos haya atendido hoy en la mañana. Gracias. Vale, no, yo solamente, por último, para comerme dos segundos más, felicitar la labor que está haciendo el equipo de gobierno. Creo que están en la línea, y como digo siempre, sus mayores críticos somos nosotros, la ejecutiva local del PSOE, que desde luego no permitimos que se salga ni una coma de lo preestablecido y de lo programado, porque creemos firmemente que esa es la línea de trabajo que Ubrique necesita. Gracias. Gracias a vosotros.